mejor despertar en Oír Radio. Buenos días. Me gustaría que me contases cómo llegaste a la Organización Impulsora de Discapacitados, María Dolores. Bueno, pues la verdad es que llegué porque tengo dificultades para encontrar trabajo. Y entonces me dijeron que iban a abrir una oficina de la OIT en Fuengirola y que si quería, pues podía vender lotería. Tú eres discapacitada, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué grado de discapacidad tienes? Tengo un 53%. ¿Siempre has tenido muchas dificultades para encontrar trabajo o empleo? Pues sí, porque yo me rompí el cuello en el 92. Uh-huh. Ya casi 20 años que llevo arrastrando por esta enfermedad. Me afectó la médula ósea, entonces aunque puedo andar y todo eso, pero tengo, por ejemplo, las manos, no puedo abrir una botella. No tengo fuerza en las manos, tengo dificultades. Ya. Yo siempre he sido limpiadora, pero ya los médicos me llegaron a decir que no podía seguir limpiando porque podía quedarme cuadripléjica. Y entonces, pues ahí empezó ya mi calvario, vaya. Ya. Y ahora que ya estás dentro de la OID, ¿cómo te sientes? ¿Qué valoras? Bueno, pues me siento bien, ¿no? Pero tenemos mucha dificultad al vender esta lotería. No sé por qué la gente está reacia a comprar esta lotería. Pues hay muchos comentarios extraños. Dicen que si no se pagan los premios, que si es ilegal, que bueno, directamente, ¿no? Personas que vienen que pasan por allí me dicen, esta lotería, esto es ilegal, esto es, y así, ¿no? O sea, que es una cosa que a menudo me la encuentro, ¿no? Me da mucha pena, puesto que esta lotería ayuda a muchas personas como yo, por ejemplo, sí, a seguir adelante. Sabes que esas son cosas que, bueno, llegan directamente de otras organizaciones, concretamente de una, y bueno, es muy fácil hablar, pero realmente yo siempre lo digo en antena, ¿no? Los jueces han demostrado 500.000 veces que esta lotería es completamente legal. Pues sí, señor. Yo tengo en concreto, hace 3 días exactamente, una señora me llegó diciendo que porque un poco más abajo había un señor que estaba vendiendo lotería, de la 11 concretamente, y le dijo a la señora que bueno, que nosotros éramos ilegales. Y hay un bulo diciendo que en esta lotería no se paga. Es que no entiendo por qué quieren hacernos daño, ya que yo, por ejemplo, llevo ya 2 años apuntada en la 11 para intentar que me dieran algún trabajo y nada, no se me ha dado, ¿eh? No se me ha dado trabajo ni se me da ninguna oportunidad de ningún tipo. Entonces no entiendo por qué van por qué hacen daño a las personas que tanto lo necesitamos, ¿eh? Tanto necesitamos esa ayuda. Exactamente, los vendedores de esta empresa, bueno, están haciendo su trabajo igual que lo haces tú, ¿eh? Por supuesto, pero, es que yo no lo entiendo. Pero, bueno, pues parece ser que les molesta que tengan competencia. Yo entiendo que en todas las cosas, en todos los trabajos, en todos los sitios, siempre hay competencia, si no malo, ¿no? Hombre, por supuesto, y yo también lo entiendo, pero lo que me duele es que los mismos vendedores que ellos tienen también estas mismas dificultades que tengo yo en este momento, exacto, lo han tenido, no sean conscientes del daño que hacen al hacer estos comentarios sin ningún fundamento. Ya es, María Dolores, como un cuento que se han tomado, y es muy fácil decir eso simplemente, pero cuando te dicen que te voy a denunciar, tú di que lo hagan. O sea, que lo hagan. Ah, no tiene fundamento, y ya le digo que deberían de pensarlo muy mucho antes de hablarlo, porque dificultan que nosotros podamos comer como ellos, tengamos acceso a un trabajo y a una ayuda. Yo sé que en la 11 un vendedor puede ganar al día a lo mejor 50 o 60 euros, cuando yo no puedo ganar ni 5 euros, la verdad. Entonces me cuesta mucho ganar 5 euros, no, claro, porque es que dentro de que quiero que las personas sepan también que esta lotería pues ayuda a otras muchas personas, ya que se va dedicada a centros de rehabilitación. Nosotros nos llevamos una mínima parte, exacto, pero el resto del dinero va para ayudar a muchas personas que no, yo por ejemplo puedo andar, hay personas que no pueden, y entonces a estas personas que no tienen a lo mejor esa facilidad como yo, se les ayuda, ¿no? Entonces deberían de pensar mucho, mucho antes de decir lo que dicen, porque yo les digo que a mí me cuesta mucho ganar 5 euros diarios. Oye, cuéntame a ver cómo lo haces tú día tras día. ¿Qué haces? ¿Te levantas por la mañana? ¿Sales a vender? Pues sí, me levanto por la mañana temprano y voy a vender. Me voy a un supermercado y estoy casi toda la mañana. Luego voy por algunos sitios que tengo personas que me compran. Y ya estoy, así paso el día, cada día. ¿Tienes mucha gente que va todos los días a verte y te dice que se les denomina clientes fijos? Pues sí. Son personas que... La mayoría son personas mayores, ¿no? Que yo creo que son las más conscientes de... O yo qué sé, o las que lo hacen más bien para ayudarnos, ¿eh? De verdad, sinceramente lo digo, porque son personas que van casi a diario y entonces pues... María Dolores, ¿tú no has tenido ocasión de dar algún premio? Bueno, no, he dado el final de la lotería, por ejemplo, los dos últimos premios, los dos últimos números, lo he dado varias veces y el último número y eso, pero un premio gordo no, porque llevo un poquito, llevo 2 meses vendiendo. Tú realmente cuando has dado esos premios que has dicho, precisamente ahí se pueden dar cuenta los clientes que los premios se pagan. Sí, una cantidad muy pequeñita, pero bueno, no es muy tan pequeñita, ¿no? Es como todas. Exacto. pero se paga. Exacto, igual. Pero que se paga. Que ahí... Todos los premios los hemos pagado. Yo exacto. No he tenido nunca ningún problema. El cliente puede ver ahí cuando te dice alguno, no, pues es que no se pagan. Pues mire es usted. Que mire, no, es que llega, me dice 3 boletos. Y ahora me voy a dar 3 y dice, no, pero no es de los que no los quiero. Pues ¿cómo? Dice, no los quiero porque eso es ilegal. Pues mire, no es ilegal porque a fulana y a mengana se los he pagado y ya está, que le ha tocado tanto. No, ya le digo que es poco a poco porque se les va dando cuenta que no, realmente no lo es, no es ilegal. Y como yo les digo, vamos, ahí en el boleto llevan ustedes llevan una dirección y pueden comprobar perfectamente que no que es legal, que hay una central que está en Madrid, que llevamos unos años y que llevan unos años estas personas ayudando a criaturas como yo, que tenemos tanta dificultad para sobrevivir. Claro. Y entonces es una pena porque nos están haciendo muchísimo daño, de verdad. Bueno, en fin, así está el asunto, pero vamos a cambiar completamente, María Dolores. En tu vida personal, dime quién es esa persona tan especial o esas personas tan especiales que siempre están ahí apoyándote, que siempre están a tu lado. Bueno, pues es mi familia. Tu familia en general. Es mi madre. Está muy viejecita, pero bueno, ojalá nunca me falte, porque mis hijos, porque soy divorciada y el único apoyo que tengo pues es mi familia, y que no me falte, gracias a Dios. O sea que ese es el premio que tú tienes, ¿no? Pues sí, por supuesto. El tesoro de un ser humano, tener sus hijos, su familia, que los quiera y que los apoye. Lo que pasa que, como usted bien sabe, están las cosas muy difíciles para todas las familias, sobre todo por las familias que somos trabajadores y está muy mal la cosa y nos cuesta incluso ayudarnos uno a otro. Sí. Porque todos necesitamos ayuda, vaya. Sí, que es verdad. Ahora me gustaría que me contases alguna anécdota, alguna historia que te haya ocurrido con algún cliente. Lo más curioso es por eso, que hay personas que sí que vienen y me dicen, pues mira, está dando premios, está, y doy bastante finales y... Y Dolores, tú tienes suerte, dice, tú vas a dar el premio gordo, tú vas a dar el premio. Y viene a comprarme, dice, con la esperanza de decir, tú voy a dar el premio. Y no sé, a ver si es verdad, y lo doy. ¿Y es verdad que quieres dar el premio gordo? Por supuesto, porque yo sé que también me gustaría mucho, por eso, más que nada, porque son personas mayores, personas que les vendría bastante bien, y entonces, pues, si hay que dar un premio, pues ojalá lo de yo, ¿no? Pues ahora vamos a escuchar ese premio que yo tengo para ti en forma de canción por acompañarnos durante estos minutos, María Dolores. Dime qué cantante o grupo te gusta a ti. Sí, Alejandro Sanz me gusta mucho. Alejandro Sanz. Pues yo te pongo una canción de Alejandro Sanz, pero me gustaría que se la dedicases a alguien, María Dolores. Bueno, pues se la dedico a todas las personas que están en las circunstancias que estoy yo. Que tengan muchísima suerte y eso, y que las personas se conciencien de que necesitamos su apoyo y que esa colaboración diaria es muy muy importante para muchas personas, y que por favor que sean conscientes que no solamente las personas que venden la ONCE lo merecen, nosotros también.